no soy de hablar de mis sentimientos en público. Solo me sale cuando enlazo versos de este tipo. Yo no soy el que tú quieres, no me lo permito. Tengo los mismos cojones que tenía de niño chico. Black Angel será el cuerpo del delito. Y ante este jurado testifico el mito y sus acólitos. Todos mis fracasos han prescrito y he vuelto naufragando con la luz del ocaso. Con más que méritos, el ser humano es infinito en todo su espectro. La cosmovisión y evolución del intelecto. El hombre y sus defectos, por supuesto. Y la tremenda sensación de no poder vivir sin eso. Solo por esa sangre fría que me sale sola. Pero en el fondo solo quiero hacerte las delicias frías. Ese amor de sangre fría y de pistola que te enamora en su ironía, pero te cuelga una soga. He vuelto como agua en el desierto. Otro ángel negro que ascendió de los infiernos. Lo único cierto es solo lo que llevas dentro. He vuelto porque alguien tenía que hacerlo. He vuelto como agua en el desierto. Otro ángel negro que ascendió de los infiernos. Lo único cierto es solo lo que llevas dentro. He vuelto porque alguien tenía que hacerlo. La belleza del dolor en los pies de esa bailarina de ballet. Le sangran los dedos, pero eso no se ve. El mundo se derrumba y tú caerás con él. Pero ella baila en la cornisa, su sonrisa no se fue. Y al final era yo el enemigo y pude conmigo. Casi muero en el intento por otro intento fallido. Sé que soy parte de lo que he sido y lo que quiero ser. Si he venido a este mundo por algo, no lo sé. Solo soy partícipe en la gran catástrofe del día a día. Estoy cantando, acariciándote despacio con las manos frías. Siente mi agonía, diviértete con ella. Que las estrellas se apagan, pero la mía brilla todavía. Y el día que se apague, no sé qué haría. Sabes que puse mi vida en su vía, su guía y su razón de ser en mi razón de peso. Por eso he vuelto, por si pensabas que no volvería. He vuelto como agua en el desierto. Otro ángel negro que ascendió de los infiernos. Lo único cierto es solo lo que llevas dentro. He vuelto porque alguien tenía que hacerlo. He vuelto como agua en el desierto. Otro ángel negro que ascendió de los infiernos. Lo único cierto es solo lo que llevas dentro. He vuelto porque alguien tenía que hacerlo. Coming, I know, change has gotta come.